cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste. 10 de la mañana, 7 minutos, y con esta canción de Jaime Ross, que identifica, que enseguida uno siente el ambiente a fútbol, ¿no?, que tantas veces hemos escuchado. Estamos recibiendo a un integrante de un equipo que se viene en esta semana. Recibimos, ustedes están escuchando ya en las tandas, la promoción de esta transmisión del partido que va a disputar Uruguay en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial del próximo año. Va a disputar contra Paraguay allá en Paraguay, y vamos a volver a tener acá en la radio relatos con la Celeste, con el equipo de Fútbol Club, y tenemos en línea a Rodrigo Díaz, que precisamente es el relator del equipo, y para conocerlos tenemos el gusto de recibirlos en la mañana de la 36. Rodrigo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Te escuchamos un poquito lejos. No sé si estás con manos libres. O... Estoy con un auricular, pero permíteme un segundo y ya volvemos a una línea más. Espera ahí si me escuchan mejor. Ahora mejor, sí, para poder escucharte más claro. Bueno, un gusto recibirte, una alegría para la radio, la verdad. Toda incorporación, todos contenidos nuevos que signifiquen, bueno, que la radio abre sus puertas a distintas propuestas, a variar también la audiencia en la medida que variamos distintas alternativas de los contenidos, y mucho más cuando hablamos de fútbol. Para nosotros es una alegría recibir a este equipo de Fútbol Club, que contanos un poco la historia de ustedes. Bueno, en verdad esto surge hace aproximadamente unos 7 años. Comenzamos transmitiendo la segunda división. Más que nada somos, o represento, un grupo de muchachos. Mayoritariamente casi todos tenemos menos de 35 años. Que empezamos a querer buscar un camino nuestro. Muchos de nosotros, dentro de lo cual me incluyo, hemos tenido ya experiencias en radios deportivas, trabajando durante muchos años, y bueno, tratando a veces de abrir esos caminos que no se abren dentro de las emisoras, o que es difícil generarlos. Capaz que tomamos un camino más radical y dijimos, bueno, al diablo todo, tratemos de hacer nuestro propio camino. Y desde, ya te digo, hace unos 7 años tengo el gusto de comandar este equipo, que ya desde el 2019 transmite fútbol de primera, y bueno, esta ya es la tercera eliminatoria que estamos culminando, mejor dicho, la segunda eliminatoria que estamos culminando con lo que son las alternativas de la Celeste rumbo a la Copa del Mundo, además de todo lo que es la cobertura del fútbol local. Estamos trabajando, si se me permite claramente la mención, sí, claro, con FM Ciudadela este año, con 88.7, y bueno, la idea obviamente es estar junto a la emisora en los partidos, obviamente, que podamos estar junto a ustedes también para acompañarlos con la continuidad del fútbol. Rodrigo, buen día. Sí, esta radio tiene una gran cantidad de oyentes futboleros al máximo, que siempre están apoyando, o sea que van a ser obviamente bien recibidos. Y a propósito de lo que es el equipo de transmisión, ¿no? Ustedes van a arrancar, por ejemplo, el partido del martes de Uruguay visitando a Paraguay es a las 20 horas. Ustedes van a estar arrancando a las 19:30 la transmisión, ¿es así? Es correcto, 19:30. El jueves 5 es el partido aquí en Asunción del Paraguay, y el próximo martes 10 estaremos, Dios mediante, aquí en la bancada de prensa del Estadio Centenario para lo que va a ser el partido ante Venezuela. Una doble fecha que es importante porque con el panorama actual de las clasificatorias sudamericanas, Uruguay puede quedar clasificado a falta de 2 fechas, que son las que se van a disputar en el mes de septiembre, por lo cual, independientemente de lo que es, obviamente, un partido de la selección, un partido por eliminatorias que siempre tiene ese condimento especial, esta doble fecha tiene esa particularidad de que puede ya depositar a la selección en el máximo, claro, evento del deporte rey. ¿Cómo se prepara el equipo periodístico? Contanos qué áreas están cubriendo, quiénes lo integran. Bueno, fundamentalmente para ir quizás los nombres más más permanentes del equipo, bueno, Martín Cardonel es mi comentarista, que es un gran amigo de muchos años, que ha sido integrante de los equipos de Muñoz en Radio Carve, de los históricos equipos de las X16 en su época de oro, en los 90, es quizás el miembro más veterano del equipo, pero también un gran compañero que va a estar acompañándonos en el partido de Paraguay, porque está atravesando un tema de salud que se está, digamos, recuperando para poder volver a los escenarios. Después me acompaña también Laura Costa, que es una de las panelistas de Rumbo a la Cancha, que es la conductora de nuestra previa y que va a estar comentando también el partido de Uruguay ante Venezuela. También me acompaña José Rodríguez Rey, que es un gran amigo también, que lleva muchísimos años en la cobertura de básquetbol, sobre todo en Radio El Espectador y en Radio Universal, que ha estado también allí durante muchos años. Nicolás Rago es el locutor comercial, que es de la nueva camada, de los mejores que vienen en esta nueva camada de locutores comerciales, muy jóvenes, de menos de 30 años, y ese es un perfil muy importante que tiene el equipo, que tiene mucha juventud, que tiene también mucha presencia femenina, que es algo que no es muy normal en las transmisiones. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, presencia femenina que ahora se está haciendo más normal, obviamente, ¿no? Sin duda, pero a ver, a veces pasa que es un poco por la galería. Ajá. Es como decir, bueno, tenemos alguna mujer en el equipo, capaz que le damos algún rol menor. Digo, Fútbol Club fue la primera transmisión que tuvo una relatora mujer, que es Fiorella Pose, que hoy si nos sigue acompañando en el equipo, si bien en el relato ya no está más, porque bueno, ella está relatando ya para la televisión oficial del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino, y claro, obviamente con esos compromisos ha tomado otro camino profesional, sigue acompañándonos en la medida de lo posible. Uh-huh. Es un equipo que tiene prácticamente un 50% comentaristas mujeres, que es algo que no es normal tampoco en el aire, y bueno, y mucha presencia, como digo, también de gurises jóvenes, todo eso que le da un perfil distinto a Fútbol Club. No digo que sea mejor, no digo que sea peor. Tiene su estilo dentro de lo que son las transmisiones deportivas y dentro de un esquema básico de lo que tiene que tener una transmisión deportiva, por lo menos lo que entiendo que debe tener. Claro, claro. Rodrigo, bueno, me dijiste cómo se prepara, nos estabas contando justamente eso, y la transmisión que arranca a 7:30, y el equipo, este cambio que ahora van a arrancar para en estos partidos para hacerlo en la 36, ¿cómo está? ¿Cómo está, digo, preparado en este caso para, porque estaba, me dijiste, nos estabas contando que estabas en la FM, está en la Ciudadela, ahora pasa en la M? ¿Qué cambios pueden sentir? ¿Qué cambios puede tener más allá de la experiencia de cada uno? Bueno, sin duda que es una radio histórica, y la verdad que para nosotros es un gusto. Ya en otras ocasiones hemos estado con alguna opción de venir y trabajar en conjunto con la emisora, y siempre por alguna otra razón nunca se terminaba dando. Y realmente por el lado nuestro estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos. Sabemos del peso histórico que tiene la 36 en el fútbol, que ha tenido relatores muy buenos, que ha tenido equipos de fútbol muy importantes. Y estar, digamos, teniendo que representar en ese sentido, para nosotros es una gran responsabilidad y es una gran alegría. Porque además de todo, realmente nos han tratado bárbaro en estos días, y sinceramente nos sentimos con mucho calor humano en este sentido de la recepción que hemos tenido por parte de todos ustedes allí en la emisora, y realmente que nos motiva mucho a poder hacer el mejor trabajo que podemos hacer, que creo que lo vamos a realizar en estos dos partidos. Rodrigo, ¿y qué identidad, cómo presentarías a la gente la identidad de este grupo, ¿no? De la gente que va a desarrollar este relato y esta cobertura de Fútbol Club? Fresco, para empezar. Ajá. Tratamos de ser nosotros. Yo siempre digo lo mismo y creo que también les debe pasar a ustedes a la hora de hacer el programa. Si nosotros lo pasamos bien, o hacemos un ambiente de trabajo ameno, o la pasamos bien laburando entre nosotros, se nota el aire, y eso se proyecta hacia el oyente. Y es lo que nosotros tratamos de hacer. Algo que dentro de lo profesional, o sea, dentro de lo que es claramente lo que debe ser una transmisión de fútbol, ser frescos, o sea, ser nosotros mismos. Si hay algo que me propuse desde mi relato hacia abajo, sin querer imponerle a ninguno de los chicos que, por ejemplo, relatan los partidos de cuadros menores o comentan o generan previas, es que sean ellos mismos. Porque pasa mucho que, obviamente, en este ambiente y en este negocio, y sobre todo en muchas de las emisoras más consagradas, hay un estilo que se baja desde arriba y que va pasando de generación en generación. Sin dar nombres, creo que cada uno de nosotros, si afinamos el oído, nos podemos dar cuenta de eso. No. Y nosotros lo que pretendemos es ser nosotros mismos. O sea, tener una dinámica, sobre todo, fundamentalmente eso, la dinámica de voces, el hecho de claramente ser no sé si una manera distinta de escucharlo, porque obviamente es una frase hecha, pero por lo menos sí que es reconocible al oído la forma que tenemos de trabajar. ¿Qué es eso? Esencialmente, a veces capaz que en algún momento del partido, ya para meter algún comentario, algún chiste, algún comentario de eso, meterlo también, tratar de generar esa situación de escuchar el partido, pero también entretenerse. Claro, desdramatizar un poco el fútbol también. Un poco sí. Mm. O sea, sin llegar a la falta de respeto, ni llegar al paroxismo, pero sí el hecho de, por lo menos, que sea, más allá de la tensión y todo lo demás que genera el deporte en vivo, un entretenimiento. Claro, claro. Y bueno, y en lo futbolístico en sí, ¿qué evaluación hacen de cómo está llegando Uruguay a esta altura de las eliminatorias? Que bueno, se supone que no tiene el sufrimiento extremo que podría tener otras. Acá el entendido en fútbol, más que nosotros, es Marcelo, te aclaro, del equipo de la mañana. Pero con esto del incremento de cupos y todo eso, ¿no? De todas maneras, ¿cómo evalúan a Uruguay, cómo llega? O sea, que yo digo lo mismo cuando hablo con alguno de los comentaristas, ¿no? Yo soy relator, o sea, los comentaristas son ustedes. Yo siempre el fardo con eso. Pero, a ver, hay una realidad. Esta eliminatoria quedó un poco desvirtuada con todo el tema de los cambios de cupos, ¿no? O sea, eso no podemos negarlo, que ha quedado un poco extraña con el hecho de decir, bueno, ahora clasifican prácticamente 7 selecciones, 6 o 7 selecciones tienen posibilidad de clasificar, entonces eso te da una posición. Yo creo que, a ver, si nos ponemos a hablar de esto hace 12 meses, antes de la Copa América, me parece que estamos peor de lo que queríamos. Claro. Porque después de ganar la Argentina, después de ganar la Brasil, veníamos con el pecho inflado. Ahora es como que venimos bien, pero es tan comprimida la tabla que es complejo. Yo creo que Uruguay va a clasificar en esta doble fecha, a pesar de que jugamos con Paraguay ahora el jueves, estamos igualados en puntos, pero hay un tren de equipos que está bastante divorciado del resto. O sea, los que están en zona clasificatoria están bastante comprimidos. A ver, para decir claro, Uruguay le saca 6 puntos al séptimo, que es el que va al repechaje. Y faltan 12 por disputar. Y justamente uno de los rivales que enfrentamos es el que va a séptimo, que es Venezuela. Creo que dentro de las expectativas lógicas estamos, si clasificamos en esta doble fecha, dentro del rango de lo esperado. Ahora, es cierto que tuvimos un soufflé que creció mucho en el primer tiempo con Marcelo Bielsa, y el último tiempo como que se ha ido pinchando de a poco. Sí, claro. Y eso creo que es un poquito el ambiente que genera, ¿no? Creo que nos está empezando a costar, que obviamente es normal, el post-generación de jugadores como Suárez o Cavani, ¿no? Que claro, son los más difíciles de reemplazar en este momento y se está notando. Exactamente, es un cambio total histórico que ha tenido esta selección y también un crecimiento, como vos decías, ¿no? De lo que es el fútbol de Venezuela. La selección de Venezuela no es la misma que antes. O sea, hay cambios en selecciones, bueno, en este caso el de Paraguay también, y este recambio que tiene nuestra selección. Sin duda, yo diría que estamos, por ejemplo, para el partido, con el de Paraguay va a ser un partido muy difícil porque Paraguay viene prácticamente invicto con el Faro. Sí, sí. Justo nosotros lo agarramos en el partido de ida con el cambio de entrenador y bueno, nos complicó bastante la vida, uh-huh. Pero en ese sentido me da la percepción de que vamos a tener un rival durísimo, pero durísimo realmente con el equipo paraguayo, que además juega de local, entonces eso, viste, que siempre pesa. Sí, sí, aparte es histórico, ahí, Uruguay siempre le costó ahí. Totalmente, bueno, yo recuerdo, obviamente que eso capaz que vos tenés un poco más de memoria, pero digo, partidos que hayamos ganado en Paraguay, que hayamos sacado puntos, creo, sí, que en los últimos 30 años me acuerdo 2. Claro. Claro. Si me acuerdo 2. Sí, sí, sí, sí. Entonces, es un reducto durísimo, el viejo Defensor del Chaco, uh-huh. Que realmente no sé cómo lo vamos a llevar. Además, llegamos igualados en puntos. Yo creo que ese partido con un empate me voy súper conforme. Ahora, el partido que tenés que ganar es el partido del martes. Claro. Ese partido no podés perder. Y martes además, es Venezuela, sí. Venezuela acá. Rodrigo, a propósito del martes, ¿a qué hora arranca la transmisión? Ya lo tienen... También 19:30. También 19:30, está. Creo que sí, ya lo habías los dicho. Los partidos comienzan 20 horas. Bien. Y para este no está Valverde, ¿no? Para el de o para las dos, para la fecha no está Valverde. Probablemente para la doble fecha. Sí. La situación sanitaria de Valverde es algo compleja, producto de la gran sobrecarga de partidos que ha tenido el jugador del Real Madrid. Tampoco va a estar para el partido con Paraguay, no va a estar Nicolás de la Cruz, y ahora se me borró en la cabeza el otro jugador que tampoco va a estar de los convocados por Bielsa. Uh-huh. También por algunas cuestiones musculares van a tratar de preservarlos para que lleguen al partido con Venezuela el próximo martes. Pero claro, Valverde le ha pesado muchísimo la larga temporada que ha tenido con su equipo, con el Real Madrid, que donde ha jugado más de 60 partidos en el año, lo cual es una locura. Bentancur está, se supone. Sí, está. Sí. Y entonces en la delantera, ahí del medio hacia adelante, que tendremos a Darwin Núñez, estaría, no sé, de Arrascaeta. ¿Se sabe? Ya, damos un segundito porque publicaron hace unos 15 minutos la lista de convocados. De convocados. Ya la repasamos. Sí, exacto. Sí, sí. Está, mirá, Mele en el arco, está Franco Israel, Fiermalín, el ex arquero de Torque, Naitan Nández, Guillermo Varela, el Pumita Rodríguez, José Más Jiménez, Araujo, está Marichal, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno y Matías Olivera, los del fondo con Joaquín Piquerés, Juan Manuel Sanabria, Ugarte, Torreira, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Georgian de Rascaeta, el Cuquito Salazar, Rodrigo Salazar, Facundo Penistri, los del medio, Maxi Araujo, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Cristian Olivera, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y el Canario Álvarez Martínez. Esos son no está los Darwin. No está Darwin. Ah, mirá vos. ¿Será por lo mismo? El tema de Darwin es la suspensión. Ah, no, la suspensión. Claro, no. Cierto. Que tiene como tres partidos. Sí, sí, todavía le quedan dos o tres partidos de la sanción de los incidentes en la Copa América. Se entendió, obviamente, en esta doble fecha no convocarlo, porque era básicamente innecesario llamarlo. Y si hubiera que especular con los que van a jugar adelante, ¿quién sería? Me huele a Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Ah. O sea, sinceramente, digo, es el recambio que ha tenido Bielsa a partir del partido con Colombia en adelante. Ha sido el jugador que ha tenido minutos en sustitución o acompañando a Darwin Núñez en ciertos casos. Sí. No tenemos tantos nueve tampoco, hay que reconocerlo, de los convocados en la lista que les acabo de repasar. O sea, está Rodrigo Aguirre, el Canario Álvarez Martínez y quizás... En una que vuelve, que ¿no? El Canario, el Canario vuelve a ser convocado. Sí, después de muchos años, desde, si no me acuerdo mal, la eliminatoria pasada en las últimas fechas del 2021, creo que había sido convocado Álvarez Martínez, estoy hablando ahí a memoria, pero fueron los últimos partidos que tuvo el ex jugador de Peñarol, y habrá que ver, repito, cuál es el enigma del 9 de Bielsa, que viendo el panorama me parece que va a ser Rodrigo Aguirre. Me extrañaría que lo llamara Álvarez Martínez y lo pusiera de entrada. Claro. O sea que ¿quién puede acompañarlo a Rodrigo Aguirre? Y según se para tres delanteros, dos delanteros también, ¿no? Claro. Hay que ver. Y uno piensa que Pelistri y Araujo son números cantados, claro, ¿no? Claro. Pelistri y Araujo. Que Araujo, uno no nos vamos a entrar a juzgar a cada uno, pero no ha estado muy destacado. ¿No? Ha tenido buenos partidos, otros más o menos. Claro. Pero bueno, más o menos como todos. A ver, no hay un jugador 7 puntos en el ataque de Uruguay desde hace mucho tiempo. Sí. Claro. Bueno, están los reclamos de que, por ejemplo, no prueba, y acá no hay ninguna camiseta, las opiniones nuestras, que cada uno las tenemos, pero no pesan, digamos, Facundo Torres, que no le ha dado chances, ¿no? Está en la serie. Sí, está en la convocatoria. ¿No? Está en la convocatoria. A ver, no ha jugado mucho, pero tampoco es que ha jugado poco. Quizás podría ir más por el lado de Luciano Rodríguez, que sí creo que le ha dado pocas oportunidades. Cierto. Y es un jugador que no ha jugado en su posición, que es el número 9. Ha jugado como extremo, ha jugado por las bandas. Con la poca cantidad de nueves que ha llamado Bielsa para esta doble fecha, bueno, puede ser una alternativa, si sea el caso. Claro. Porque volvemos a lo mismo, están Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y el Canario Álvarez Martínez. Y por las bandas ya está Cristian Olivera, está Brian Rodríguez, está Facundo Torres. Es como que hay una mayor variedad de convocados en esas áreas. Claro. Bueno, Rodrigo, ¿tienen alguna página, algo justamente en redes sociales del trabajo de Fútbol Club? Sí, arroba Fútbol Club Uy en Instagram, bien. También en Twitter, también nuestro canal de YouTube, donde tenemos más partidos, además de los que transmitimos fundamentalmente por aire. Peñarol Nacional Uruguay también, se hace buena parte de la fecha de Primera División, hay mucho fútbol también en vivo de Segunda División, fútbol del interior, no quiero tampoco arrogarme un título que quizás no lo tengamos, pero es seguramente el sitio o el canal de YouTube con mayor cantidad de partidos en vivo cada fin de semana. Hay fútbol de Copa de Ofi en vivo también, con muchas emisoras con las cuales trabajamos en conjunto, muchos partidos de Segunda División y también de lo que es el campeonato de Primera. Le diría que está aproximadamente un 50 o 60% de cada fecha fácil en vivo todos los fines de semana. Bueno, lo que decía Rodrigo, que también valoramos, siempre es un principio bueno a tener en cuenta esto de, además de que caracterizabas el equipo, el estilo de transmisión con la frescura, es el hecho también de unirse para conformar un camino propio saliendo de los que ya están desarrollados de hace mucho tiempo en el espectro de transmisiones deportivas de nuestro país, que ustedes se larguen también o se hayan largado desde hace tiempo a construir su propio camino y bueno, y que ahora los recibamos a la 36 y que ojalá sea con proyección de futuro para el resto del fútbol. Bueno, obviamente respetando a los compañeros de territorio nacional, a Miguel, a todo su equipo, sin duda que sí, nuestra intención es poder continuar trabajando junto a ustedes. El fin de semana ya hay una fecha nuevamente del campeonato y bueno, y claramente que nos encantaría poder estar compartiendo junto a ustedes en la medida de lo posible también el trabajo del campeonato local, lo que va a ser la continuidad de Peñarol en Copa Libertadores a partir del mes de agosto y demás. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, de vuelta celebramos esta incorporación y la posibilidad de transmitir nada más y nada menos que a la selección. Y quedamos a la orden también todo el equipo de la radio, como se te habrá transmitido ya por parte de los compañeros de la dirección de la radio, en lo que podamos colaborar y difundir también. Así que un abrazo y buena transmisión para todo el equipo, Rodrigo. Muchísimas gracias, el gusto de estar en esta muy prestigiosa y de las más importantes emisoras de nuestro país. La verdad que en eso quiero reiterar el agradecimiento a la dirección, a todo el equipo también de la emisora, a los muchachos de la parte técnica y demás, que ya hemos estado empezando a pulir un poco detalles para que pueda salir todo de la mejor manera a partir del próximo jueves. El agradecimiento también a ustedes, a Blanca y a todos los muchachos por darnos esta posibilidad también de charlar junto a todos ustedes y empezar a acercarnos a la audiencia de la 36. Muy bien, quedamos todos conectados para el jueves, entonces 19:30. Un abrazo, Rodrigo, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo.